La última visita del año a un lugar de poder, por supuesto, con Fray Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. A punto estamos de despedir el año ya, ¿verdad? Pues sí, ya a este le queda poco. Y me parece que tú eres de los que no hace cosas habituales, ¿verdad? Que esas tradiciones tú las encuentras y las buscas y las reinterpretas, además, de acuerdo a cómo eran originalmente. Pues sí, porque la verdad es que a mí estos falsos petarderos no me gustan mucho. Bueno, deja de ser una cuestión astronómica y de calendario, ¿verdad? Sí, indudablemente. O sea, es una experiencia absolutamente empírica de la humanidad. Es el cambio de ciclo. Es cuando terminamos con un ciclo y empezamos otro. Pero sobre todo el ciclo agrícola que tenían tan claro los pueblos de la antigüedad, relacionado con fenómenos estelares, con fenómenos astronómicos y sobre todo relacionado con esa energía nueva que la Tierra recupera en el invierno, que luego llegará en la primavera, que los frutos salgan de nuevo. Claro, por eso muchas personas están reivindicando que en estas fechas, más que feliz Navidad y feliz Año Nuevo, lo que hay que felicitar es la llegada del invierno, con todo lo que supone para que la tierra se regenere, para que después llegue la primavera, para que surjan los frutos de lo plantado y de lo creado y lo trabajado en el tiempo anterior. Por eso era tan importante para los antiguos este comienzo del año, no solamente por las festividades, sino también por lo astronómico, por lo cíclico, por lo que les hacía continuar con su vida, con su forma de vivir. Por ejemplo, uno de los lugares en donde llevaban a la práctica todas estas creencias y que es un auténtico templo importante en estas fechas, lo encontramos en el Alto Rey, en la Sierra Alcarreña, muy cerquita de Madrid. Sí, un lugar prácticamente desconocido, porque la Sierra de Alto Rey es uno de esos lugares que se han perdido en el tiempo. Tuvo gran importancia en el siglo XII, pero luego se perdió. Y posiblemente tuvo importancia en tiempos anteriores, porque lo primero que nos encontramos allí son unos picos desangelados, terribles, a 1852 metros de altura, donde la nieve prácticamente se aposenta hasta finales del verano. E incluso podríamos hablar de nieves perpetuas si vamos a ciertos recovecos. Y allí nos encontramos el santuario que se conoce como el Alto Rey de la Majestad, un lugar indudablemente mágico y sagrado como pocos en este país, a la par que desconocido. No fue desconocido, eso sí, para los templarios. Siempre los encontramos en casi todos estos lugares. Parece que sabían muy bien dónde elegían sus ubicaciones para colocar o para estar o para dejar su huella. Bueno, hay algo que es absolutamente sorprendente. Cuando uno entra en el tema de los templarios, que es una palabra que prácticamente fue ignorada durante muchísimos años, se encuentra con que anduvieron pues prácticamente de aventuras por todos los rincones de España. Y en este lugar en concreto se habla de templarios. Ahora, bien es cierto que solamente lo habla la tradición, porque documentos no tenemos. Pero eso es fácil de explicar. Es fácil de explicar porque no olvidemos que una vez que sucedió el procesus famoso que llevó a Felipe IV y a Clemente V a terminar con la orden, de una u otra manera, todos se lanzaron sobre sus propiedades como auténticos buitres y entonces quemaron cualquier posible documento, y sobre todo porque lo que había entre ellos era tradición oral. Entonces no tenemos más referencias que precisamente esa, la tradición. Y la tradición nos dice que los templarios vigilaron, cuidaron y custodiaron el santuario del Alto Rey de la Majestad en medio de Guadalajara. Por cierto, eran militares. Y militares sigue siendo los que están allí, porque tienen allí unas instalaciones de comunicación. ¿Es casualidad? Pues posiblemente no. Tampoco será casualidad que el lugar se encuentre a casi 2.000 metros de altura, 1.800 y pico, y que mucho antes de los templarios, ya los antiguos, ya en la prehistoria, el lugar como montaña que era, quizá por su forma o por alguna otra razón, ya fuera adorado como algo especial. Bueno, es difícil de saber, porque tenemos un enigma por resolver sobre este lugar. Vamos a ver, se llama el Alto Rey de la Majestad. Esto podría estar relacionado, el término, con esa posible afición que tenían los templarios por lugares que habían sido sagrados ya en tiempos de los celtas. Por ejemplo, unos celtas muy cercanos fueron los celtíberos, los arevacos, que estaban en Termancia y que les dieron tantísima guerra a Escipión. eran celtas, como lo eran también los High Kings, los altos reyes, celtas de Gales y de Irlanda. ¿Por qué se llama ese sitio Alto Rey? ¿Tiene algo que ver con los High Kings? Bueno, es una pregunta a la que no podemos responder de momento, pero tenemos una cosa muy curiosa, y es que muy cerquita de este lugar está la iglesia de Santa Colomba de Albendiego. Vamos a ponerlo en masculino, y en vez de Santa Colomba vamos a poner a San Columbán, uh-huh, el gran salto celta. Y nuevamente volvemos a encontrar en estos lugares todo ese hilo de arquetipos, de leyendas, de mitos unidos uno tras otro, pero que quiere decir que los hombres encontraron en este punto algo muy especial. Sí, encontraron algo muy especial, construyeron ya existía un altar ahí, y entonces simplemente lo que hicieron fue tapiarlo, colocarle un santuario encima y dedicarse a estar allí y a contemplar las tierras que tenían que vigilar desde aquellas alturas. Hoy día existe la ermita, aunque la obra que vemos hoy está reformada en el siglo XVII, y en su interior tenemos un altar que era la piedra en donde se adoraba a ese dios que tanto nos interesa hoy, porque precisamente en la mitología celta era el que hacía el traspaso entre un año y otro, que era el dios Lugh, que luego fue retomado por los romanos en la figura de Janu, que da precisamente nombre al primer mes del año, que es el mes de enero. Janu bifronte, Janu interportas, Janu el que mira hacia atrás y el que mira hacia adelante, y además el dios de lo oculto, de los oficios, el dios de la guerra también lo era. Tampoco casualidad que quizá debajo de ese altar haya una cueva con todo su significado. Pues sí, es una cueva muy curiosa, porque dice la tradición que ahí bajaba una gotita de aceite que era recogida en unas alcuzas por el ermitaño y que era llevada a lo alto de la ermita, donde alumbraba el altar mayor. Dicen que ese humo tóxico era capaz de provocar estados alterados de conciencia. No lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que nos cuenta la leyenda que un pastor entró un día porque quería aprovecharse de este aceite para su propio aprisco. Y a partir de entonces se rompió la magia, y a partir de ese momento, en vez de caer aceite, lo que cae es agua. Nosotros no vamos a romper la magia ni este momento con el cual habitualmente te despedimos y te despides con nosotros, y menos un día tan especial como este, en el último lugar de poder del año, que no puede concluir sin escucharte cantando además una canción popular hermosa. Bueno, vamos a ver, es una canción popular italiana que yo he encontrado y que nos habla de montañas y nos habla de un amigo perdido que está en la montaña. Es un símbolo, el símbolo de todos aquellos que nos han abandonado y que se dirigen hacia el cielo, y es una petición a la Virgen María o a Dios para que les ayude en el camino de esa cima. Te escuchamos. Signore delle cime. Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, ma ti preghiamo, su nel paradiso, su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Juan Ignacio, un placer escucharte. Todos los oyentes, todo el equipo, te desean un feliz 2008. Así se lo deseo yo a todo el mundo. Yeah.